hombre continúa jugando a ser Dios. Futuramente se confrontarán con las consecuencias. Causa y efecto. El experimento LHC debe parar, no puede continuar. Lean, indaguen el significado del espiral y se encontrarán con un universo de sabiduría. Ustedes tienen excelentes diccionarios que les explican, comiencen a culturizarse a través de los libros y entiendan el significado de los símbolos. Este no será el primero ni el último, tienen muchos que deberán aprender como por ejemplo, la luz, el amor, los números y más. Ustedes han tomado estos símbolos y les dan interpretaciones simples y materiales, de esta manera los entienden. Deben comenzar a estudiar, investigar, preocuparse en crecer, no pueden conformarse con ritos, cánticos, palabras bonitas y mensajes simples. Ustedes tienen que prepararse en el conocimiento a todo nivel y en el entendimiento que ello les proporciona, así se culturizarán y entrarán a un grado vibratorio más elevado y más sutil. 198. ¿Por qué no nos enseñan a comprenderlos profundamente? En el cuarto libro les daremos algunos significados filosóficos de los símbolos. En realidad no es nuestro trabajo hacerlo, son ustedes los que deberán preocuparse, indagar y tener la voluntad de aprender. Estamos en los albores, donde ustedes despertarán a una nueva conciencia y esto significa encaminarse hacia las ciencias internas, donde querrán tener todas las respuestas que el universo les puede dar. Tendrán sed de conocimiento y necesitarán entender cada palabra, cada hecho, cada situación. Este es el conocimiento y el entendimiento futuro. Los símbolos, la alquimia, la función de sus tres cuerpos, el conocimiento de la energía y mucho más, serán parte de los estudios profundos que realizarán. Estamos en el camino, falta un poco más para que la mente de ustedes se abra para obtener un entendimiento mayor. Tendrán un conocimiento y entendimiento parcial en el exterior y será total en la ciudad interna. Necesitamos que la mente de ustedes proyecte imaginativamente la verdadera realidad de la existencia universal, solo así podremos comenzar a darles estos conocimientos que les abrirá las puertas al universo. 199. Nosotros en el exterior hemos formado nuestras vidas de acuerdo a nuestros parámetros como despertar y ver la verdadera realidad. La verdadera realidad ustedes la van a percibir primero con la imaginación y los sueños. Ante todo el despertar tendrá que encaminarse a través de la abertura mental. No podrá ser, ver para creer, sino creer para ver. Partiendo de aquí, todo se desarrolla. La verdadera realidad es tan diferente a lo que ustedes creen que se sorprenderán cuando descubran la verdad. En estos momentos no los podemos despertar bruscamente, sería contraproducente para la elevación de la energía. El despertar tiene que ser